frívola de abandonar una institución. Vamos a completar con los marcadores deportivos, Jesús Márquez. Marcadores de este sábado en Primera División, se han jugado ya 4 partidos. Málaga 2, Valladolid 1, Real Madrid 2, Celta 0, Valencia 3, Athletic Club de Bilbao 2 y Deportivo de la Coruña 4, Fútbol Club Barcelona 5. En Segunda División se han jugado ya 6 partidos. Córdoba 1, Real Madrid Castilla 0, Sporting 2, Unión Deportiva Almería 1, Ponferradina 0, Jerez Deportivo 1, Mirandés 1, Girona 1, Numancia 0, Alcorcón 1, Hércules 0, Guadalajara 0 y aplazado, debido al mal estado en el terreno de juego, el Huesca Fútbol Club Barcelona B. En el grupo cuarto de Segunda División B no se ha jugado todavía ningún partido, pero sí en el grupo noveno de Tercera División. Casino del Real 1, Atlético Mancha Real 2. En la Liga ACB de baloncesto, los dos equipos andaluces han conseguido una victoria en la cuarta jornada. El Unicaja, la segunda consecutiva frente al Fuenlabrada, 58-73. Mientras que el equipo de Aito García Reneses, el equipo del Cajasol de Sevilla, se estrenó frente al Gran Canaria, 74-63, con la primera victoria de la temporada. En la Liga Asobal de balonmano no pudo vencer el equipo andaluz del AS de Palma del Río, que perdía en Pamplona frente al Anaitasuna, 29-25. Mientras que en voleibol, en la segunda jornada de la Superliga masculina, vencían el equipo almeriense del Unicaja al Zaragoza 3-0, mientras que el Cajasol Jubasa de Sevilla, de dos hermanas, vencía al Ibiza 3-1. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 11 grados en Baza, 12 en Jódar y 14 en Cártama, en la provincia de Málaga. 3:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la Pepa 2012. Primer premio Carrusel Taurino de Canal Sur Radio. El jurado ha decidido otorgarlo al diestro Juan José Padilla por su ejemplo de superación. Y también mención especial para los empresarios de la Plaza de Toros de Huelva. Al final de la temporada, los premios Carrusel Taurino de Canal Sur Radio. Tu emisora es Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. A la carta. Acercándonos a ese momento del día, de la noche o de cuando sea, cuando ya no se sabe muy bien si decir buenas noches o buenos días. A 3:05 después de la información, arrancamos nuestra última hora de A la Carta, en la edición de este domingo 21 de octubre de 2012, que por cierto es el último fin de semana en el que tenemos horario de verano. Ya vamos a pasar al de invierno el próximo fin de semana. Es decir, que el día 28 de octubre, ahora, a las 3:05, volverán los relojes atrás hasta las 2:05. Con lo cual, el programa de ese día, lo más probable es que dure 5 horitas. Pero como están ustedes ahí, aunque de vez en cuando se equivocan de grupo o de canción. Muy mal. Bueno, muy mal, ¿por qué motivo? Y nos equivocamos todos, ¿eh? Tarde o temprano. Bueno, así las cosas, que empezamos y seguimos atendiendo las llamadas de nuestros oyentes de forma inmediata. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Efectivamente, para comenzar esta hora, lo mejor de la música francesa durante años. Hola, soy Carmen, de Córdoba. Mire, gracias a que no me gusta el fútbol, me he aficionado a vuestra música, que me parece estupenda. Y me gustaría, es la primera vez que llamo a un programa de televisión. Fanática de la radio, tengo dos puestas. Una a los lados, de noche y de día. Por favor, quisiera oír Danau, Venecia sin ti, me parece que. Un abrazo. Abrazo fuerte, buenas noches. Qué profunda emoción. Recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. playa de quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde está. Tristeza y en ti no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris, el sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Sin ti, con Charles Aznavour, icono referente absoluto durante muchísimos años de la mejor tradición de la música francesa, con una gran cantidad de premios y nombramientos. Por ejemplo, uno de los primeros le llegó en el 59, premio de interpretación de la Academia de Cine Francés. Ha interpretado, ha cantado en español, naturalmente en francés, en alemán e inglés, y probablemente en más idiomas. Doctor honoris causa por la Universidad de Montreal en Canadá, oficial de honor de la Orden del Canadá y embajador de Armenia en Suiza, tal y como lo oyen. Esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Y quién les habla? Juan Antonio Jurado. Es un placer. Aún tenemos 50 minutos por delante. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643 y 954-46-7057. Buenas noches, soy Pepa. Me gustaría oír la canción de Iba Chani, que creo en español, La Orilla Blanca, La Orilla Negra. Por favor, cantada en español. Debe hacer un alto mi capitán. Sí que estoy cansado, no puedo más. Ligonchi. Desde Ligonchio, nacida en 1940, una interesante cantante y presentadora de televisión. Y esta es una de sus canciones más conocidas. La orilla blanca, la orilla negra. Un lago negro, un lago blanco. Las cosas de este hombre. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y de vez en cuando muy difícil encontrar esas canciones, aunque nuestros oyentes se esfuerzan y no saben de qué manera. Escuchen. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Teresa, del Valle de la Almanzora, Almería. Muy bien. Y me gustaría oír una canción que oía cuando era niña, que no sé quién la cantaba, pero me parece que se llamaba España Mía, y no sé si es de Juanita Reina, Antoñita Moreno o La Piqué. No sé de quién era, pero me parece que era España Mía. Y dice, España mía, cuánto te quiero, España mía, pasión y celo, compañera de mis noches junto a la estampa del gran poder, en la mata de mi pelo para recordarte llevo un clave. España mía de marinero, que por ti lloro de noche y día. España mía, de rodillas te venero y morir junto a ti quiero. España, España mía. Vale, muy bien. ¿Se merece o no se merece un aplauso? Pues mi querida amiga, difícil, ¿eh? Porque de España hay muchísimas canciones, pero no me suenan en absoluto. La he estado buscando. También es cierto que yo no soy ningún experto en copla. Lo malo es que tampoco pretendo serlo. Y, por ejemplo, Luna de España y Viva España. ¿Qué más? España huele a pueblo. No sé, hay tantas canciones que hablan de España, pero esa realmente, la verdad es que no me suena. Bien, ¿hay más? Hola, Juan Antonio, soy Vlad, de aquí de Corea. Hola, desearía escuchar una canción, es que no recuerdo el título, pero te voy a decir el dúo que la cantan, son dos muchachos que creo que se llaman Los Rebujitos, puede ser, puede ser. O me pone una canción de Los Rebujitos, hombre. Muchas gracias, ¿eh? A usted por llamarnos. Y siento que poco a poco la distancia nos separa hacia otro rumbo en nuestras almas. Y te pido, mi amor, que no llegues a la confusión. Que yo te sigo queriendo como el primer día que probé la miel de tus dulces besos, que embrujó el corazón con el hechizo del amor. No sé qué debo hacer para tenerte siempre feliz y tu luz brille por siempre y no se pare el reloj que da vueltas al corazón. Para sentirte tan mía, perdida mi piel, para ver tu sonrisa cada amanecer y confesarme el secreto de tu corazón. Si lo que sientes es amor o solo es pasión. ¿Dónde está esa niña que me enamoró? ¿Dónde están tus besos y aquella ilusión? ¿Qué ha sido de nosotros? ¿Qué fue del amor? Que con el tiempo ha perdido toda la pasión. No te he comprado la luna y no te he dado tormenta. Te he dado lo que soy y te he dado lo que tengo. Y te pido, mi amor, que no llegues a la confusión. Que yo te juro que no sé qué debo hacer para tenerte siempre feliz y tu luz brille por siempre. Y no se pare el reloj que da vueltas al corazón. Para sentirte tan mía, perdida en mi piel, para ver tu sonrisa cada amanecer y confesarme el secreto de tu. Si lo que sientes es amor o solo es pasión. ¿Dónde está esa niña que me enamoró? ¿Dónde están tus besos y aquella ilusión? ¿Qué ha sido de nosotros? ¿Qué fue del amor? Que con el tiempo ha perdido toda la pasión. Para sentirte tan mía, perdida. vida en mi piel para ver tu sonrisa cada amanecer y confesarme el secreto de tu corazón. Si lo que sientes es amor o solo es pasión. ¿Dónde está esa niña que me enamoró? ¿Dónde están tus besos y aquella ilusión? ¿Qué ha sido de nosotros? ¿Qué fue del amor? Que con el tiempo ha perdido toda la pasión. Que yo te juro que no sé qué debo hacer para tenerte siempre feliz y tu luz brille por siempre. Y no se pare el reloj que da vueltas al corazón. Para sentirte tan mía, perdida en mi piel, para ver tu sonrisa cada amanecer y confesarme el secreto de tu corazón. Si lo que sientes es amor o solo es pasión. ¿Dónde está esa niña que me enamoró? ¿Dónde están tus besos y aquella ilusión? Para sentirte, así es como se llama esta canción que hemos escogido de Los Rebujitos, ese grupo de música formado por Manuel González y Geray Blanco en Tarifa, en Cádiz. 2004 era cuando presentaban su primer disco. Lo que me gusta de ti fue el nombre. Vendieron 40.000 copias e hicieron más de 70 conciertos por toda España. Después de ese éxito indudable, decidieron editar una edición especial, un lanzamiento diferente con temas extras y además un DVD con algunos temas en concierto, algunos de los mejores instantes y algunos videoclips. Los Rebujitos. 900-844-643 y 954-46-70-57. Los teléfonos de este programa, aún con 40 minutos por delante. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Y ahí bastante pendiente, ¿eh? Hola, buenas noches. He llamado antes. Sí. Me llamo Enriqueta y soy de cine. Hola, mire, era para pedir otra canción, pero esta vez para mí, que me gusta mucho desde que te quiero ver, ¿eh? Sí. De Manzanita. Uh-huh. Y me gustaría escucharla si puede ser, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Adiós, buenas noches. Pues con Manzanita hasta Gines. Está muy cerca de la capital hispalense, de Sevilla. Ahí en el Aljarafe. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hasta las 4 en punto, momento en el que volverán las noticias, como de costumbre, los fines de semana en las madrugadas, junto a Natalia Barnés. la carta con Juan Antonio Jurado. La próxima canción es excepcionalmente buena y forma parte de la banda sonora original de una película mítica que van a reconocer inmediatamente. Buenas, don Juan, soy Janet, le vuelvo a llamar desde Chiclana. Bienvenido. Para darle las gracias por atender mi solicitud y ponerla temprano. Por eso lo llamo el lunes a primera hora para que tenga tiempo de poder atenderme. Me hizo mucha ilusión, gracias. Ahora quiero pedirle otro disco, creo que es del año 57. Es un señor moreno y se llama Johnny Mathis, M-A-T-H-I-S. La canción se llama María, me la pondrá prontito, gracias. Bueno. Y un tres hurras por su programa, gracias. Pues gracias a usted. No sé si estará, porque fíjese, estamos ya prácticamente en la recta final, pero yo le prometo que la próxima semana, el viernes noche ya sábado, a ver si podemos escucharla un poquito más temprano. De todas formas, por si estuviese por ahí aún, aquí la tiene. Versión de un clásico como María. Producción, origen, banda sonora original de West Side Story. María, the most beautiful sound I ever heard. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Maria, I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud, and there's music playing. It's almost like praying, Maria. I'll never stop saying. Más bello que jamás haya escuchado. María, West Side Story, forma parte de esa maravillosa producción que tiene sus años y que se estrenó en los Estados Unidos en Broadway hace más de 5 décadas, que se dice pronto. Se han hecho varias versiones distintas a la original, en aquella gran producción cinematográfica. Johnny Mathis fue uno de los últimos, Johnny Royce Mathis, un tejano, como digo, fue el último en esa larga lista de vocalistas masculinos tradicionales que surgieron justo antes de que el rock empezara a triunfar, allá por los años 60. El jazz, el pop melódico, suave, fueron los terrenos que mejor conocía. Y en torno a esa canción, pues, ¿qué versión se podría escoger? Hay muchas. Esta es una de ellas, con David Pack, James Ingram y Michael McDonald. Es la misma canción, pero tratada de otra forma diferente. María, solo unos segundos para contrastarla. Sounds of the world in a single word. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria. Like praying, Maria, I'll never stop saying, Maria. Versión, he sido incapaz de cortarla antes, es que es preciosa la canción. Elvis Presley tuvo la oportunidad de representar el papel de actor principal, pero su manager lo disuadió de la idea, y cuando vio la canción cantidad de Oscar que se llevó la película, que se llevó el musical, se arrepintió de todas, todas, lógicamente. Ninguno de los dos protagonistas principales en los papeles de María y Tony de la versión cinematográfica de West Side Story, Natalie Wood y Richard Beimer, sabían ni cantar ni bailar, por lo que se redujeron sus escenas de baile y fueron doblados además en sus canciones. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, desde luego no hacía falta doblar ni a Michael McDonald, ni a James Ingram, ni a David Pack en esta versión que estábamos escuchando. ¿Hola? Hola, Juan Antonio. Mira, buenas noches. Soy Virginia, a ver si me puedes poner de Nat King Cole la canción Ansiedad. Que sea de Nat King Cole. Gracias. Sus deseos son órdenes para mí. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Nat King Cole. En 25 minutos las 4 en punto de la madrugada, noticias y concluimos por esta semana. Pero no se preocupen porque el próximo fin de semana, el próximo viernes, volveremos a estar aquí en Antena. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Deseo cumplido, Nat King Cole, con una de sus grandes canciones interpretadas en español. Un hombre que también supo abrirse las puertas del mercado nacional e incluso latinoamericano, con esa forma de tratar canciones como Ansiedad, la que estábamos escuchando. Mi nombre es Virtude, la copla que quisiera que me pusieran, la de Rocío Jurado, Como una ola. Felicitarle por el programa a Juan Antonio. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Virtudes. Espero que esté despierta aún para escuchar a la gran voz, ese torrente inagotable de energía, de vida, de canciones, de voz y de generosidad. Rocío Jurado. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares. Jurado desde Chipiona en Cádiz, María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado, un artista impresionante, qué voz. Falleció en Alcobendas en Madrid el primer día de junio de 2006 ya, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Parece increíble, pero así es. En Canal Sur Radio, recuerden, son dos los teléfonos que tenemos y nuestro acceso a través de internet, a través de Facebook. Deben buscar a la carta en Canal Sur Radio. Y los teléfonos, el 954-46-70-57. Ya saben que tenemos uno más. 900-844-643. Ambos llevan al mismo lugar, a este programa que continúa adelante en sus últimos minutos. Estamos a 16 de las 4. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches. Soy Águeda de Badajoz. Quería, por favor, si me pudieran poner una canción de Francisco, la que os parezca, porque a mí me gustan todas las de él. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos por aquí un par de ellas, la chica del póster. Hemos escogido entre Pedro Luis Moreno y yo esta Latino, que seguramente recuerden a la perfección, ¿no? Es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano. Ya tiene unos cuantos años, ¿eh? No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo, que sienta el corazón como una bendición que guarda mis anhelos para colmar de amor, de fuego y de ilusión a la mujer que quiero. Señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños, un vagabundo solitario al sol. No es por casualidad que yo sienta el amor de forma diferente. No es por casualidad que viva la pasión apasionadamente. Que no pueda guardar jamás fidelidad y de ello se deduce que traste una pasión no es solo en el amor todo lo que reluce. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad correr caminos, como una estrella sigo mi destino. Vagabundo solitario al sol. Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Latino con Francisco, una canción que tiene su tiempo, pero que hay mucha gente que recordaba perfectamente. Hay un ejemplo con nuestra oyente hace solo un momento. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, con Juan Antonio Jurado. Adelante, seguimos. Pedro Luis Moreno en la realización, además en el auxilio en la producción de este programa. ¿Y qué haríamos sin ustedes? Recuerden que la próxima semana cambiamos de hora. Una horita más, 5. Las 3 serán las 2 de nuevo. Y así entraremos directamente en el horario de invierno. La próxima semana, aún quedan 7 días, algo menos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Mónica y me gustaría escuchar En un rincón del alma de Alberto Cortés. Gracias y felicidades por vuestro programa. María Dolores Pradera, Alberto Cortés, unidos por la vida, por las sensaciones, por esas canciones por las que no pasa el tiempo en absoluto. En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor. Del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó.

acordándome de ti, lloré la dicha que perdí. Yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí. Cuando yo esté mirando al mar. Por lo menos a mí es la que más me suena, ¿eh? Mirando al mar con Jorge Sepúlveda. El éxito mayor, pues en los años 40-50, es un músico que nació en Valencia y que falleció en Palma de Mallorca. Concretamente lo hizo el 16 de junio de 1983. El caso es que trabajaba como contable, pero se fue a Zaragoza, pues a probar la suerte como cantante, y de allí a Madrid, donde inició su carrera artística en la Sala Casablanca. Corría el año 1942, no tardó en empezar a grabar discos y sus canciones fueron creciendo en popularidad hasta convertirse en lo que son hoy, un clásico y una herencia dentro de la música, fundamentalmente dedicada al bolero y también a los pasodobles. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. La música que además sirve para despedirnos por esta semana, de acuerdo, así que el próximo fin de semana estaremos juntos de nuevo. Será 28 ya de este mes de octubre. Sí, hola, soy Rocío de Almonte. Quiero que me pongáis la nueva de Pablo Alborán. La dedico a Daniel. Muy buenas noches. De acuerdo, vamos con ella. Pablo Alborán desde Málaga. Así cerramos hoy. Que pasen un muy feliz domingo, por favor. Inténtenlo. Enséñame a rozarte lento. Quiero aprender a quererte de nuevo. Susurrarte al oído que puedo. Si quieres te dejo un minuto pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego. Que yo espero si te le das, porque creo que te debo mucho. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir. Así. Vamos a jugar a escondernos, besarnos y de pronto nos vemos. Desnúdame y ya luego veremos. Vamos a que aprieto tus manos, me cuesta creer que aún no te hayas marchado. Me fundiré en tus labios como se funden mis dedos en el piano. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Tú que me enseñaste a ser sincero sin temor a lo que pienso, evitando la mentira. Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente que tanto me prometía. Tanto Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. La Guardia Civil sigue buscando a un individuo de 39 años de edad, ya identificado como el supuesto autor de los disparos que a últimas horas de la tarde del sábado han acabado con la vida de dos personas, una de ellas una menor de edad, en la pedanía albacetense del Salobral, y que después se dio a la fuga. Los fallecidos son una niña de 13 años y un hombre que, según las primeras hipótesis, podría encontrarse en el lugar del tiroteo en una calle céntrica de esta pedanía, al igual que otro varón que ha resultado herido leve, ambos sin relación familiar alguna con la niña. La operación policial sigue abierta para intentar detener lo antes posible al autor de los disparos. La socialista María Ángeles García será la nueva alcaldesa de la localidad sevillana de Cantillana después de que haya prosperado este sábado la moción de censura planteada por PSOE e Izquierda Unida para expulsar de la alcaldía al popular